y las palmas arriba, pasión. No debemos de pensar que todo es diferente. Y momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Tengamos un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Nos ha preocupado. Esta sabemos los dos vivimos, hay que separarse. Hasta hicimos las maletas antes de emprender el viaje.